escuela te llamó con tanto miedo y tan pronto enamorado. Soy el más humilde que te amó, pero un helado te compró, aunque tuviera que volverme caminando. Soy el que más canciones hizo con tu nombre, por eso si me dejas te pido este favor. Dame una razón para que te deje de amar, dame una razón para que te deje de extrañar, dame una razón que ya no me pueda controlar estas ganas de llorar. Dame una razón para que te deje de escribir, dame una razón, no, ya no podré sobrevivir. Pero si no estás, si no estás segura de partir, nena, no te vayas de mí. En este océano de amor desesperado. Soy el más pobre que te amó, pero un helado te compró, aunque tuviera que volverme caminando. Soy el que más canciones hizo con tu nombre, por eso si me dejas te pido este favor. Dame una razón para que te deje de para que te deje de extrañar. Dame una razón que ya no me puedo controlar estas ganas de llorar. Dame una razón para que te deje de escribir. Dame una razón, no, ya no podré sobrevivir. Pero si no estás, si no estás segura de partir, nena, no te vayas de mí. Para que